A partir del 2 de junio, todos los domingos, de 23 a 1, Guerra de Cerdos. Un programa sucio y ruidoso. Con la conducción de Javier Arguati y Rodrigo Lamardo. Guerra de Cerdos.